Muy buenas tardes, empezamos con Presa desde Murcia, banda asociada de Asalto Mata Radio Rock. Se definen como rock urbano, aunque bueno, pues se le ven otros derroteros, otros estilos en este tema que hemos escuchado. Salir de la rutina, comenzamos. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. De tercera, mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Horas de fuego, mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si es mujer, entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Pues ya estamos aquí, las 7 y 5 de la tarde, no, 7 y 6, puntuales a nuestra cita en Radio Enlace, otra semana de rock. Un saludo de Javier del Valle. Ya sabes que todos los martes a las 7 de la tarde en www.radioenlace.org, y por supuesto que no abandonamos la FM del 107.5 en Hortaleza, zona noreste de Madrid, también en parte de la periferia, ya sabes, por ese radio del noreste, en los alrededores del barrio de Hortaleza. Un saludo también a los radioyentes que nos escuchan los miércoles a partir de las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Y apoyando a las nuevas bandas, también a los proyectos consolidados, pero Presa han sacado un disco, con disco homónimo en el año 2023, vienen de Murcia y se demuestra que hay músicos que tienen más inquietudes más allá de las versiones, de los tributos, etcétera, etcétera, porque Presa comenzó como Proyecto X en 2017, hacían versiones de rock español y ahora están dando ya sus pinitos discográficos con temas originales. Y hoy tenemos un día dentro de esta trilogía de programas dedicados a libros relacionados con el mundo del rock. Tenemos como invitado a Paco Manjón, que ha escrito Amaro, gran diosa del rock, ese juego de palabras que luego él nos explicará, bueno, aunque yo creo que tiene poco que explicar, vamos, es bastante obvio y evidente. Nos va a presentar ese libro, luego conectaremos con la propia protagonista de este libro, con Joan Amaro. Ya sabéis que aquí hemos ido entrevistando a todas esas protagonistas del documental Ellas son eléctricas, que siguen en activo y que siguen dando mucha guerra, y Joana, a pesar de los paréntesis y de las interrupciones que ha tenido en su carrera, pues incluido a pesar de la pandemia, pues en 3 años fue capaz de sacar 2 discos. Pues hablaremos con ella del libro, de sus novedades, y por supuesto también nos acompañará Leo Cebrián, co-director junto a Paco Manjón de Ellas Son Eléctricas, y que bueno, pues que seguro que tiene muchas muchas cosas que comentarnos de este libro, de este libro dedicado a Joana Amaro, que con su combo Amaro pues ha editado como alrededor de 5 discos, 4 maxis y 4 longplays, si mis apuntes del libro no me fallan. Así que en breve comenzamos con este contenido, pero antes nuestra agenda de conciertos. Pues ya se sabe que es época de fiestas de barrios, y bueno, pues parece ser que hay algo de programación rockera, bluesera en Moratalaz. Viernes 16, Traveling Brothers, y después Jaime Urrutia y Alejo Stivel, los que fueran cantantes de Gabinete Caligari y de Tequila, estarán en las fiestas de Moratalaz. Sábado 17, también en las fiestas de Moratalaz, Marcos Cole y Will Jacobs, y luego después Mago de Oz, recién llegados de su gira sudamericana. Ese mismo sábado 17 estarán Mala Estrella y Luther en Gruta 77. Y aquí tengo en mi móvil el festival HDC Rocking Fest, que se celebra en Fuenlabrada 16, 17, 18 de junio. Un festival motero con entrada gratuita y con participación de buenos grupos, ¿no? Y de forma gratuita, y algunos internacionales. Por ejemplo, no vamos a citar todos, el 16 de junio estarán Doctor Explosion y Doctor Feelgood. El sábado 17 de junio, Branquia Johnson, Sex Museum, Widow Makers, Atiro, Biznaga, etcétera, etcétera. El domingo 18 de junio, pues también habrá buena muestra de música, buena muestra musical con Los Torontos y Marcos Sendarrubias. Y la organización dice que es un nuevo evento organizado para que disfrute toda la familia y para todo tipo de moteros. Así que nada, que la gente que se pase por allí se lo pase muy muy bien. Pues es que esta es una muestra, ¿no?, de los inicios de Joana, de los inicios de Amaro. Y bueno, pues vamos a saludar, porque si no, tenemos mucho que hablar, ¿no? Es un libro bien concentrado, Amaro, gran diosa del rock, con ese juego de palabras. Paco, buenas tardes, bienvenido, bien hallado. Muy buena, Javi, a ti y a todos tus oyentes. Y a Leo, claro, que está aquí en Rivera. Ah, sí, don Leo, que por fin se nos quería escapar hoy, pero le hemos echado el guante. Leo Cebrián. ¿Qué tal? Aquí estamos una vez más. Más que nunca entre compañeros, ¿eh? Exactamente, tenemos aquí a los dos co-realizadores del documental Ellas son eléctricas para hablar precisamente de una de esas protagonistas que salía en el documental, que también se reflejaba en el libreto del disco recopilación Ellas son eléctricas y que ahora tiene ya esa gran biografía. ¿Por qué surgió esta idea, Paco? ¿Cómo surgió la idea y cómo la desarrollaste? Ha sido un trabajo muy duro de documentación, gran trabajo documental, sobre todo en lo que se refiere a imágenes, ¿no? Pues muchas gracias por tus palabras, viniendo de ti, de verdad que se agradecen. Nada, pues todo comenzó, como comenté antes, con el docu pues que llevamos a cabo entre Leo y yo. Hicimos una entrevista con ella, además fue la primera que entrevistamos a final de 2018. Y nada, pues a raíz de ahí, con el tiempo, surgió también un proyecto paralelo, que es colaborar con Alberto, un colega nuestro de Blanes, que tiene un proyecto que se llama Gatoria Metálica. Y el suyo es hacer pues una especie de base enciclopédica de bandas catalanas, de rock duro, de donde ayer, hoy y siempre. Y ahí pues yo, como en paralelo, siempre hemos estado haciendo reediciones de grupos. Tenemos unas cuantas biografías de grupos catalanes, pues un rollo Aquelarre, bueno, una serie de bandas. Empecé a hacérselas sin ningún problema. Y a raíz de ahí pues también estaban hechas ya un poco hiladas las biografías de ellas, de las chicas que habían participado en el docu, gracias a esas entrevistas, y luego también, bueno, a la memorabilia que se llevó en su día para preparar las entrevistas y para el arte gráfico, bueno, que se utilizó para el docu y para el vinilo. Y la cosa de Amaro, claro, pues empezó igual, para hacer una pequeña biografía, incluir en uno de los especiales o uno de los números de la categoría metálica. Y claro, pues se fue yendo de madre en cuanto a páginas. Y un día que se lo dije al colega este común, Albert, y dije, tío, yo haría un número especial, no sé, con 10, 15, 20, 25 hojas y tal. Y al final se fue. Se ha ido a 139 páginas. Claro, hombre, también las fotos ayudan a lo suyo, porque es un libro que tiene, no sé, es tamaño 5, pero todas las páginas prácticamente llevan imágenes en color. Y entonces, bueno, la biografía al final fue tan suficientemente extensa como para hacer un libro de bolsillo, porque no es el típico libro, no sé, de que se pueda hacer una idea, no es el libro gordo de Petete, pero al final sí son 140 hojas, más o menos, o páginas. Así. Y bueno, pues eso todo empezó un poco de aquella manera. Entonces, digamos, se acabó un año antes de que se publicase, hace ya, pues no sé, un año y pico estuvo terminado un poco. Y también fue un trabajo en equipo, porque aparte de tirar de bibliografía, pues pudimos localizar a uno de los músicos de la primera etapa, que fue el que cedió gran parte de su archivo de fotos de esa época, que es la época un poco más oscura de ella a día de hoy, porque en esa época, claro, solo están las revistas y no hay internet, como en los tiempos de ahora. Efectivamente, ¿no? Las fotos no eran tan habituales, ¿no?, en los años. Ahora, como todo el mundo tiene, pues, músicos, ¿no?, músicos, aficionados, se fotografía en eventos, en conciertos, en ensayos, en grabaciones. Es muy fácil rescatar fotos de mejor o de peor calidad, pero lo más arduo es de esa época, claro. Claro, fotos había en revistas, pero claro, siempre tienen el gramaje, el escanear, y aparte depende de una revista, ya sea Popular 1, Heavy Rock, pues, de que te cedan los derechos. Y bueno, a lo mejor quizá no hace falta, porque son revistas de hace muchos años, y tampoco, como tenemos cierto trato con algunas de ellas, en principio si se reduce o se indica de qué fuente es, pero si no pierde calidad, porque es una foto ya utilizada en papel que hay que escanearla. Y de esa manera, pues aparte de archivo que pueda tener yo en casa, porque yo siempre he sido mucho de hacerme con archivo de fotos, de diapos, de carteles, de entradas, pues se utilizan, y aparte pues gracias a ese archivo de los 80, finales de los 80, mediados, y luego de los 90 también, propio archivo de Joana, que nos cedió en su momento, y a partir de la época ya digital, pues todo lo que está en la nube pidiendo los correspondientes permisos, claro. También hay que decir una cosa, que Joana también nos dio permiso para utilizar ciertas fotos que pertenecían al archivo de Popular 1. Porque claro, Popular 1 es un medio, digamos, es la revista más longeva que hay en España, posiblemente sea la más longeva de Europa en rock. Y claro, siguen estando vigentes, y hasta ahí, pues eso, los directores, que son Martín J. Luis y Berta, y por esto son muy amigos de esta época, que comenzó ella en el rock duro, y a parecer dio permiso, porque si no hubiera sido también complicado utilizarlas, porque claro, Popular 1 es un medio muy potente, y en la distancia pues no teníamos acceso a preguntarles, claro, o a solicitárselo. Uh-huh. Leo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Te iba a comentar, ¿tú qué destacarías de este libro, que es lo más novedoso para aquel amante del heavy rock de que surgió en los 80 y bueno, dentro de esas protagonistas femeninas que ha habido, ¿no? Y una de ellas fue Amaro, abanderada allí en tierras catalanas, ¿no? Sí, pues para mí, lo digo sinceramente, es el mejor libro de música rock que se ha editado en los 5 últimos años. Hostia, pues eso está. Sí, es verdad, lo pienso, ¿eh? Me voy a poner colorado, yo leo. No, porque yo sé más o menos cuál ha sido el proceso de producción y desde luego han encontrado una fórmula que se tiene que repetir con otras bandas, no menores, pero que no superventas, por así decirlo. Esto no es un libro sobre Leño ni sobre los Rodríguez, sino sobre pues un artista que da para todo ese elevado número de páginas, con un aparato gráfico espectacular, muy bien tratado además por la persona que ha retocado las imágenes, y luego pues una narración de los hechos muy dinámica y que se hace súper ligera. Entonces creo que, vamos, hay que exigir más a Albert, a Paco, más, quiero decir, más títulos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo estuve dándole vueltas, según iba leyendo el libro, digo, datos, más datos, todo de las referencias de todos los músicos, managers, yo que sé, promotores, todas las personas que han estado dentro de la vida de la banda Amaro y de Joana en particular, y luego, bueno, al final lo explicas, lo justificas desde luego idealmente, ¿no? Es decir, que hay que aportar datos, hay que sacar luz, hay que evitar ese tipo de rumorología que con el paso del tiempo, si no se queda impresa en un libro, se pierde, se confunden datos históricos y ahí desde luego pues supongo que habrá sido duro contrastarlo todo, ¿no? Y sacar todos los datos. Sí, digamos, se trata de ser meticuloso y no dejar nada a la suposición, es decir, atarlo todo con datos, tirando de revistas, no, las revistas grandes y las pequeñas, incluso fanzines. Y también, pues, si hay alguna duda, preguntar a la protagonista o a su entorno y no dejar, insisto, nada al azar, porque muchas veces, en el caso de Joana, siendo una, lleva muchos años y tiene su reconocimiento, aún así, en grandes medios durante años se han escuchado, vamos, errores en cadena continuos por grandes gurús, que todo no merece la pena decirlos, obviamente, pero era sorprendente, ¿no? Años, fechas, compañías, entonces es un desastre eso. Y entonces, hombre, ya con internet, eso también se va depurando de alguna manera. Pero había que dejar, pues, negro sobre blanco un poco lo que sucedió, sobre todo en esa etapa, que los que nos pillaban lejos de Cataluña y también en otra, pues en otro espacio-tiempo, poder dejarle contar un poco lo que se coció y cómo llegó ella a ser la figura en la que se ha convertido con el paso de las décadas, en una pionera absoluta del rock en España, que sin duda debería haberse comido más, claro. Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar Carmen de Fuego del año 2018, penúltimo trabajo de Amaro, y vamos a llamarla para ponernos en contacto con Joana y, bueno, pues resaltar, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, que de ahí pues se pueden sacar muchos datos de la historia tanto del rock como de la música y de la cultura en Cataluña pues desde los años 80 hasta nuestros días, ¿no?, porque salen ahí un montón de nombres que luego comentaremos con la propia Joana. We'll be right back. sedienta hasta el último aliento. Herir tus oídos con mi rock caliente, acariciar tu cuerpo con un latigazo, y en una tarde entre sol y arena me perseguirás, me enseñarás tu fuerza. Pues creo que ya estamos en conexión con Joana desde Tierras Catalanes. Buenas tardes, Joana. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Pues, ¿y vosotros? Pues aquí tienes a los dos directores del documental Ellas Son Eléctricas, Leo Paco y Paco a su vez redactor, escritor del libro Amaro, gran diosa del rock. Oh, hola, hola, Joana. Un beso. Hola, ¿qué tal, Leona? Hola, Leona. Dos cracks hay ahí. Bueno, ya ves, mejorando lo presente. Hoy tenemos lo mejor de cada casa, como se suele decir. Pues Joana, sí. un placer porque yo desde este programa he visto tanto este proyecto un poco más de lejos, ¿no? Lo que es el libro, aunque Leo me lo iba contando, lo que iba haciendo Paco junto con sus socios de la Cataluña Metálica, pero bueno, pues la idea era que todas las protagonistas del documental Ellas son eléctricas, que estáis en activo y algunas se están reactivando, yo creo que a raíz de ese proyecto, pues conocer vuestros proyectos, vuestro presente, y desde luego que tú, desde el año 2018 hasta 2021, dos discos, o sea, que has estado en plena ebullición a pesar de la pandemia y todo, o sea, has tenido una actividad muy grande, ¿no? Pues sí, y ahora estoy preparando otro, es decir, estamos preparando otro, de hecho estamos en el estudio haciendo, maquetando temas, y este año otro tendremos en el mercado. Sí, claro, no hay que parar, tío. Ya estuve parada durante muchos años para que ahora me he lanzado de tal manera que ahora no me espera nada, ni nadie. Bueno, pues ahí está ese trabajo Respira, que luego escucharemos un tema para despedir la entrevista. Y bueno, pues, ¿cómo recibiste la idea del libro y qué es lo que más te ha llamado a ti la atención ya como lectora o como implicada, como protagonista de este libro que recoge extensamente toda tu biografía artística? Bueno, cuando Paco me lo dijo aquí cuando hicieron la presentación de Ellas Son Eléctricas, la verdad, me lo tomé un poco así como diciendo, no me lo acababa de creer, ¿no? Porque tampoco considero que sea una cantante de que merezca, por ejemplo, en este caso, un libro. Claro está, cuando efectivamente el libro se hizo realidad y lo leí, pues me quedé alucinada porque la verdad todo lo que ha puesto Paco ha sido un trabajo de chinos, se ha informado súper bien y todo lo que dice ahí es correcto, es verdad. Igual que se tenía que haber esperado un poquito más a hacerlo más adelante, porque como aún estoy en activo, pues se podía haber escrito más cosas. Pero bueno, la verdad, estoy súper agradecida, Paco, porque como he dicho antes, se ha hecho un trabajo brutal y todo lo que dice el libro, la verdad es que es verdad, sí. Claro, Joana, pues eso dará lugar a reediciones, ¿no?, ampliaciones o a una segunda parte, ¿no?, esperamos. Bueno, yo no lo sé, a tanto no. Eso depende, no lo sé, depende de Joana. Si Joana sigue otros 20 años más, habrá que hacer un volumen 2, claro. Yo no creo que aguante tanto. O nosotros. No. bueno, ya veremos a ver qué nos depara el futuro. Dentro del libro, ¿no?, se va haciendo un poco, pues eso, una biografía por orden cronológico, llena de datos, llena de gente que te ha rodeado y has estado muy bien rodeada desde el principio de tu carrera y has tenido encuentros y gente que ha participado en tus bandas, en tus proyectos, que son grandes músicos, no solo de la escena rockera, sino de la escena musical española, ¿no? Sí, la verdad es que he tenido muchísima suerte rodeándome de grandes músicos, como tú dices. Lo que no he tenido mucha suerte ha sido con lo otro, con promotores, con managers. En esto sí que he tenido muy mala suerte. Pero bueno, no tenía por qué salirme todo mal. Y sí, bueno, músicos, la música es una, y quieras o no, Jean-Marie Key, aunque esté en un ambiente que no sea rock, él toca las guitarras brutales. Luego el Keith Lewis con Iceberg, que hablo de los productores del principio, que Iceberg era uno de los grupos rockeros punteros aquí en España en los años 70. Y bueno, luego he tenido bandas, lo que pasa, lo típico, que no ha cuajado. ¿Por qué razón? Muy sencilla, porque como no hay bolos, te vas quemando. Es difícil mantener una banda si no hay bolos, es súper difícil. Y yo espero y deseo que esta última, que somos Amaro, con Carlos, con Diego, con Javi y con Félix, pues la verdad ya llevamos casi 3 años juntos, estamos súper felices, súper bien, hay mucha conexión, hay mucho feeling, ahora de hecho estamos trabajando en el nuevo proyecto. Y espero que dure hasta que me retire, vamos, espero y deseo. Paco, una cuestión. Si tú ahora mismo tuvieses que revisar el libro, ¿alguna pregunta se te ha quedado en el tintero que podrías hacerla? ¿Alguna curiosidad? A ver, eso es una pregunta difícil por mi parte. No, la verdad que sí, bueno, quizá apareció un dato de un amigo nuestro, Mariano, de Roña, que llegó a ver un concierto en el 88, en septiembre, creo que fue, en el Rocksec, en el Poblesec, y tocaron Fuck Off con Amaro, entre varias bandas más. Y claro, justo una de las reflexiones que se hacen en el libro es que en Barcelona el thrash metal quizá crisó un poco lo que era el movimiento roturo heavy metal en los 80 finales, y ese dato hubiera redondeado el quizá como el colofón de la primera etapa de Joana, ¿no? Antes de lanzarse al segundo LP, ¿no? Al Bajo Presión. ¿Y tú te acuerdas de ese concierto, Joana? De un concierto que en Poblesec, en el Rocksec, que tocasteis con Fuck Off, una banda de thrash metal súper ruidosa. ¿Te acuerdas tú, Joana? A ver, me acuerdo de un concierto, yo tengo memoria de PC, que lo sepáis, ¿vale? Yo por eso cuando he leído cosas me he recordado, cuando las cosas que ponen en el libro, he recordado, ostras, es verdad, esto me pasó, yo tengo muy mala memoria. Pero me acuerdo, sí, de que en el Poblesec, que ahora es el donde hicieron, ahora es en los nuevos barrios, ¿no? Aquí en Barcelona, que era todo mar, era... ¿Dónde está rodado Donas del Rock? ¿Os referís a esto? ¿Sí? No, yo me refiero a un concierto justo de transición entre pues lo que era la llegada del nuevo estilo, ¿no? El thrash metal, como sonido que en Barcelona triunfó mucho, con esas bandas como Legión, Fuck Off. Era la playa, se hizo en la playa este concierto. No, creo que fue un problema. La verdad que no lo sé, porque yo no estuve allí. Simplemente es que un amigo estuvo en ese concierto, y claro, la cosa es que pues quizá un poco eclipsó el rock duro en Barcelona, quizá quedó eclipsado, el rock duro clásico, quizá quedó eclipsado por el thrash metal en esos años. Y era tan... Sí, quizá preguntarte un poco cómo lo viste tú, ¿no? Esa llegada del metal más extremo respecto a la banda más clásica como tú, o como era Bruke, que era más clásico, sonidos más clásicos, ¿no? Sí. Bueno, he hecho muchos conciertos, muchísimos aquí en Barcelona, en muchos sitios. De todos, la verdad, no me acuerdo. De este que me estás hablando, en concreto, la verdad, no me acuerdo. Lo siento muchísimo. Pero bueno, que es muy correcto y está muy bien que la nueva etapa esta del thrash metal, de Legion, de ese tipo de música así, yo lo veo correcto. Cada uno tiene su estilo, y todos, al fin y al cabo, todo el rock más fuerte, más flojo, más metal o menos metal, sigue siendo rock. Sí, lo que es bueno es bueno, eso está claro. ¿Cómo definirías, Joana, esos primeros años de tu vida artística, ¿no? Como muy intensos, ¿no? Tanto en lo personal como en el mundo musical, y te vas poco a poco acercando al mundo de la música, del rock. También habías hecho estudios como actriz, y ¿cómo se va enfocando esa vocación? Bueno, pues mira, mi primera pareja fue Lorenzo, él era un rockero, ¿vale? Porque claro, mucha gente, cuando él fue el primer productor del Mordiendo la Vida, él decía a la gente, hostia, pero Lorenzo Santa María es un popero. No, Lorenzo Santa María era un heavy total en aquella época. ¿Qué pasó? Que lo cogió Emi, una discográfica, y bueno, le prometió Roger Moro, y así se hizo súper famoso y millonario haciendo otro estilo de música que no era rock. Entonces él sacó, como yo siempre digo, la rockera que yo llevaba dentro. Llevaba una rockera dormida dentro de mí, porque el rockero se nace, no se hace. Mis hijas, por ejemplo, están toda la vida mamando rock conmigo, y les gusta la música, pero no son como yo, es decir, lo llevas dentro. Fue muy intensa. Los primeros años de Amaro, cuando te hablo de la primera banda, fue intensísima, porque me acuerdo que estábamos de lunes a lunes ensayando cada día en el estudio, en un estudio, era una nevera acondicionada con, ¿sabes aquello de los huevos de cartón? Es decir, lo que se ponen los huevos antiguos, pues para que no hiciera ruido fuera, y una nevera que los padres de Celes tenían una frutería. Y ahí estábamos, y ahí me acuerdo cuando conocí a esta banda, que me la presentó Lorenzo, ¿vale? Yo empecé haciendo coros con él, me la presentó Lorenzo, me dijeron, tía, si quieres cantar tienes que hacer letras. Yo no tenía ni idea de hacer letras, pero bueno, me fue de maravilla porque descubrí que encima puedo hacer letras. Y de hecho me encanta componer y hacer letras. Y bueno, y así fue. Y para mí la época más verdadera, más auténtica de Amarok fueron los primeros años. Eso ya nunca más volverá. Luego han pasado varias bandas y tal, pero nunca ha sido como la primera banda que va. Y nunca, esas cosas nunca se repiten jamás. Pero bueno, tengo muy buen recuerdo, sí. Leo, ¿alguna pregunta que quisieras hacer a Maro relacionada con el libro o con...? No, más que nada una reflexión. Mañana actúa en Madrid Cherry Curry, que es la cantante de la Runaways, y vamos a intentar colocarle un par de camisetas de ellas en las eléctricas para que se las pongan en la Azquena, en el Festival Grande. Entonces, yo lo que resaltaría es que se puede tener una edad, la que sea, y por supuesto seguir aguantando bien el espíritu rockero, defendiéndolo a muerte y con verosimilitudes, es decir, creérselo y creérselo con honestidad. Esta vocalista de la Runaways tiene ya creo que 63 o por ahí, y bueno, la edad, evidentemente lo sabemos, no es incompatible con el rock, es más, yo diría que es bastante compatible. Bueno, a ver, yo tengo claro una cosa, clarísima. Mientras tenga voz, yo ahora canto mucho mejor que antes, mucho mejor. Mientras tenga voz, energía, salud, voz y energía, voy a seguir cantando. La edad, bueno, mientras ya, como ya te digo, mientras yo me encuentre con fuerza de poder dar un escenario, dar todo, voy a seguir encima de... Me da igual la edad, es decir, ¿por qué puede estar un tío rockero con 70 años en un escenario y una mujer no? No le veo la lógica. Podemos estar las mujeres igualmente, si sentimos y estamos bien, es decir, si estamos para estar bien en un escenario, tener voz y todo esto, claro que sí, lo mismo que están grandes bandas de Aerosmith, del Bon Jovi, de todos estos, que tienen 70 años o casi 60, tampoco lo sé ni me importa, pero las mujeres podemos hacer exactamente lo mismo mientras estemos en condiciones de estar bien en un escenario, eso está clarísimo, claro. Bueno, yo decir que hace un mes escaso en Barcelona se presentó esto del libro en la Feria Internacional del Disco de Barcelona, que es una de las más potentes de Europa, y allí Joana y su banda hicieron un acústico de tres temas, y fue espectacular, vamos, Joana estaba desatada, de un 0 a un 10, de un 14, quiero decir, entonces, lo que está diciendo, vamos, yo lo firmo porque es brutal, además la gente que estábamos allí, es más en el hall con buena acústica, fue espectacular, los pelos de punta, y lo hizo de puta madre, no lo siguiente, es que, y no es por peloteo, porque estaba yo allí, y lo escuché. La verdad es que ahora la banda, todo el mundo cuando hacemos un bolo, nos felicitan porque la verdad, somos de lo mejor que pueda haber. A ver, no para tirar flores, pero somos una banda espectacular en directo. Y tú solamente, Leo, y Paco lo viste en acústico. Sí. Pues cuando estamos potentes, el otro día hicimos un concierto en Chistorra Rock. Sí, nos lo contó Albert, muy bien. Espectacular. Y la verdad, estoy muy contenta, me siento muy bien, me siento en forma, tengo una voz estupenda, los tíos lo hacen genial. Y ya te digo, yo tengo más ilusiones ahora que antes. Antes cuando era muy joven, porque empecé muy joven, estaba como bastante cabra. No me tomaba tan en serio las cosas. También tuve mucha suerte, es decir, me acuerdo que empezaron a sacarme en revistas. Yo tampoco, no entendía por qué coño me sacaban en tantas revistas, ¿no? Eso también influyó muchísimo en todo, en hacerme conocida. Pero lo que yo soy es una mujer de directo. Y esto, es decir, esto, la gente, claro, me acuerdo cuando salí número uno votada en España como mejor cantante, yo misma me puse a reír, digo, pero ¿qué están diciendo? Si no me han visto en directo. Y ya lo dijo Martín J. Luis, el del Popular 1, y que en aquella época era el director del Popular 1, y el Heavy Rock, la revista Heavy Rock, que me sacó en póster, dicen, más vale una imagen que mil palabras. Pues yo no estaba de acuerdo, no, vale que tengo una imagen, de acuerdo, perfecto, pero yo soy cantante, lo mío es la voz, y es muy fuerte. Yo me quedé flipando, de verdad. Y de hecho no me lo creí. Es decir, no es posible que ella haya salido número uno. Y el César, su hijo, sacó un saco gigante y decía, mira, y efectivamente habían votado a Joan Amaro como mejor cantante, pero por una foto. Esto a mí esto no me gustó absolutamente nada, porque yo no soy modelo ni nada, soy cantante. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, dentro del libro, Paco, aparte de que, bueno, ilustra con datos toda la gente que te acompañaba, dice de dónde venían, dónde fueron después, por eso pues salen musicazos como Ángel Celada, Carles Benavén, Joseph Matkis Flus, David Palao, joder, es que ves, me metí ayer en su portal web y te quedas alucinado, ¿no?, de la gente con la que ha, tocado, ¿no? Es músico de tremenda categoría, ¿no? Pero, sí, si quieres comentar algo de esto. Bueno, ellos están también muy contentos de tocar conmigo, ¿eh? Sí, es decir, sí, más sí. Más que más, aparte de grandes hombre. Músicos, somos grandes amigos todos. Sí. Aparte de... Sí. Él ilustra muy bien lo que es los sinsabores, ¿no?, que deja el mundo del rock y del heavy metal en tanto en las chicas que estabais en ese momento como en las propias bandas, ¿no? Y por ejemplo, a finales de los 80, mediados finales de los 80, era muy complicado que los proyectos discográficos tuviesen repercusión, pero no solo en tu caso, sino en gente con apoyo desde aquí de Madrid, como podía ser Azucena, ex cantante de Santa, o los propios Santa de Leonor Marchesi de esa época, ¿no? Ha sido muy complicado y por eso está muy bien este tipo de labores, de obras discográficas, es decir, de documentales como Ya son eléctricas o de este libro, ¿no?, para rescatar un poco esa labor y esa profesión que llevabais las cantantes de rock y de heavy metal de aquellos años, ¿no? Hombre, a ver, España no es un país de rock, esto lo sabemos todos, y lo que ha hecho Leo y Paco con Ellas son eléctricas es una maravilla, porque ha dado visualización a las cantantes de antes, ¿vale?, que igual la gente no sabía ni que existiéramos, y está abriendo camino a nuevas cantantes, que me alegro muchísimo, nuevas cantantes de rock en este país. Entonces yo creo que es brutal el trabajo que se han currado, vamos, es que han recorrido España entera. A mí vinieron aquí a Tiana a hacerme el reportaje. Yo los admiro, de verdad, me bajo el sombrero delante de ellos, son dos bestias. Paco, ese oscurecimiento de las cantantes femeninas, de las rockeras femeninas, claro, también de lo que tú hablas, llega un contexto que en Cataluña empieza a sonar el transmetal, los géneros más extremos, empieza la erupción de lo que se llama el rock urbano, ¿no?, los nuevos otros estilos que van desplazando al heavy. Influye eso, pero ¿por qué no se da ese apoyo a esas obras discográficas de esas chicas que estaban en aquel entonces desarrollando su carrera en solitario, o Leonor con Santa? Bueno, yo creo que empezar, este país es muy jainita y siempre es mejor lo de fuera que lo que se hace aquí, eso es un defecto que tenemos, y entonces siempre se va a apoyar más lo que venga de fuera, sea bueno o malo, muchas veces bueno, muchas veces malo, que lo de aquí. Y luego esos tiempos eran también pues ciertamente cambiantes, claro, entonces los sonidos clásicos enseguida empezaron a quedar como desfasados y ya no contamos nada cuando llegó el grunge y todo eso, para bien o para mal, quiero decir, o grupos como Extremoduro y tal, pues los 90 se convirtieron en aciagos para los sonidos más clásicos. Y yo creo que fue un conjunto de vicisitudes y nada, pues la cosa fue así, y ¿qué se le va a hacer? Uh-huh. Hay que mirar siempre para adelante, ¿no? Y reivindicar esas bandas entonces, por lo menos, para que la gente que no las conoce, pues las pueda conocer y valorar en su justa medida, y apoyarlos. Apoyar el caso, por ejemplo, el de Joana, que está en activo, y el disco nuevo que saque, pues hay que apoyarlo, claro, porque seguro que va a ir a más por la acumulación de experiencia, de sapiencia y con la bandaza que tiene, ¿no? En este caso, vamos, igual que le pasa a Marilu en Bilbao, que también está en activo con Alma Coulter, la propia Marchesi, entonces gente que tiene un background de décadas y muchas veces Gaby de Vale, igual, siguen estando infravaloradas, ¿no?, en este país, y quizás por eso, porque somos un poco cainitas en ese sentido. Yo creo que es un poco ese resumen. No sé cómo lo veo. No, yo veo un consejo para programadores de festivales: contrátenlas, claro, que se van a sorprender. sabemos de lo que hablamos, llevamos con ellas ya 3 años, 4. Uña y carne, y las que siguen están en muy buena forma, y desde luego no es una cuestión de cuotas, es una cuestión de grupos de calidad, sí. Que no consiguen entrar en los festivales, así que a ver si espabilan los programadores y vemos algo, y vemos a Amaro en un, en un Z-Live. Sí, a ver, yo creo que esto de los promotores, de estos festivales, es una mafia, ¿vale? Es clarísimo. Porque nosotros, por ejemplo, la banda, Carlos, uno de los guitarras, se ha encargado, porque no tenemos manager. Es muy difícil, dificilísimo encontrar un manager que te lleve, tío. Esto ya es, lo hemos dejado por imposible. Entonces, Carlos, lo que ha hecho, hemos hecho un dossier de puta madre, y se ha mandado a todos los festivales. ¿Te puedes creer que no nos han contestado? Es muy fuerte, tío. Es decir, es muy fuerte. Es una mafia, es decir, tienes que estar metido de tal manera, que no sé qué manera es, para que te hagan caso. Porque yo sé que en estos festivales actúa gente que no los conoce ni su madre. A ver, con todo respeto del mundo, ¿vale? Hay gente que sí. Pero ¿y cómo narices entran? Pues porque deben conocer a Pepito o deben llevarlos una promo. No lo sé, pero es imposible entrar en estos festivales, imposible total. Mira que nosotros lo hemos intentado durante tiempo, ya lo hemos dejado por imposible. Ahora todo lo que nos está saliendo, que nos salen cosas guapas, es porque nos han visto en sitios grandes y se ve que gustamos muchísimo, es por eso, y nos dicen, oye, ¿podéis tocar aquí? Y tal, y es, va así, pero no porque no podamos ir a estos festivales, es muy fuerte, de verdad, pero es así, por desgracia es así. Me gustaría introducir un tema antes de despedirnos, no sé cómo lo veis entre los tres, pero es que también estaba muy oscurecido aquí en Madrid, y no sé, supongo que a nivel nacional, no sé, y eso que gran parte de la prensa musical estaba en Barcelona, ¿no? Pero realmente, en comparación con las bandas de Madrid, todas las bandas de rock y heavy metal que surgieron de Barcelona tuvieron un nulo apoyo y les costaba mucho venir a tocar a Madrid, por ejemplo, ¿no? Y supongo que por el resto del territorio. No sé cómo veis esto, cómo se infravaloró también la escena catalana por parte de algunos. Pues a ver, yo fui a Madrid muy mal, de verdad. Cuando hicimos la presentación de Respira en Madrid, fuimos en mitad de la pandemia, estaba Leo, Leo, ¿te acuerdas? Sí, la sí, gente sí. Sentada en una sala pequeña, con la mascarilla, claro, no teníamos que haberlo hecho. Luego se tenía que haber hecho 2 presentaciones más, una en Zaragoza, era Madrid, Zaragoza, Barcelona se hizo, solamente hicimos la de Barcelona y Madrid, era Zaragoza y otro sitio, no me acuerdo si era Bilbao. Bilbao. Es que no me acuerdo ahora, sé que Zaragoza se anuló y había otro sitio más. Y no se hizo pues porque no se vendieron entradas, porque no sé qué, claro. A ver, si tú quieres vender CDs, los únicos donde se ve que están obsoletos ya los CDs, ahora se venden vinilos, donde únicamente tú puedes vender CDs, es en los conciertos. Pero claro, si tú no haces conciertos, la gente no te ve, y si no te ve, no puede decir si te gusta o no te gusta y comprarlos. Madrid, yo tenía muchísima ilusión por ir a Madrid, pero hijo, fuimos en una época que la verdad... Uh-huh. Bueno, No, para nada, Joana, porque yo lo entendí como una especie de presentación a medios. Fíjate, ya. Y como tal, pero, se reflejó bien. Otra cosa es que efectivamente no fue un concierto al uso con el público que habría sido ideal, ¿no? Yo también fui, pero como se supone que era para medios, yo llegué a la hora que había que entrar por el público. Leo sí estuvo un poco antes, por eso te vi y te saludó. Yo no te saludé ese día porque llegué tarde, y bueno, tarde no, llegué a la hora del público. Y claro, las condiciones estas sanitarias era estar sentado en un sitio pequeño. Entonces, claro, el concierto desmereció mucho. Fue un bolazo, pero desmereció mucho, claro. Bueno, pues está muy bien lo que estás diciendo. Entonces, si era para medios, pues la discográfica se tenía que... Teníamos que haber ido también para que nos vieran, para los medios de comunicación, como estás diciendo, Leo, pues que nos vieran también en Zaragoza, en Sevilla, es decir, que nos vieran en los 4 puntos o 5 puntos de España, tío, uh-huh. Para que pudieran los medios, como tú dices, opinar sobre Amaro. Pero bueno, solamente hicimos Madrid y Barcelona, y déjate de contar, ya está. Y era la primera vez que visitaban Madrid para actuar en directo después de tantos triste, años. Por eso he dicho triste, ¿vale? No por otra cosa, porque la verdad que sí que sirvió en Madrid para los medios de comunicación, me acuerdo. Pero fue triste, sí, porque no sé, me esperaba otra cosa, tío. Me esperaba otra cosa y bueno, pero bueno, es lo que hay. yo quiero volver. Estamos a tiempo, ¿eh? Estamos a tiempo todavía. Me gustaría muchísimo, pero yo qué sé, parece ser que es imposible, parece ser que no puedo ir a Madrid. Ir a Madrid a hacer televisiones, eso sí, pero claro, no he ido a hacer ningún, ni a Maro no he ido a hacer ningún concierto. Entonces, claro que me encantaría, yo qué sé, hacer un festival de tías. Yo qué sé, venga Leo, anímate, Leo y Paco. Festival de mujeres seguro que iría. Bueno, gente, no, a ver, como queremos hacer, mira, como queremos hacer la edición física en DVD, que estamos en ello ya, pues qué mejor oportunidad, vamos, ya veremos, ¿no? Pero claro, tenemos todavía una excusa para hacerlo. Bueno. Claro, no sé, yo creo que sí, no sé, a ver, aquí en España no está muy acostumbrada la gente a ver conciertos de mujeres, hay muy pocos, por desgracia, ¿eh? Pero yo qué sé, montándolo bien, bien hecho, no en plan cutre, yo creo que esto puede funcionar. Digo, yo no lo sé. Uh-huh. Al menos a Maro sí que funcionaría. Yo creo que más de una vez. Ellas son eléctricas, por supuesto que también. Pero bueno, ya no depende de mí. Y esto de Madrid y Barcelona, no lo sé. El por qué pasa, sí, no sé. Pero bueno, el rock es uno en cualquier sitio del mundo, vamos. Yo no sé si la política que ha influido lo tenemos que dejar aquí, ahí dejemos ese interrogante. No, por Barcelona siempre han triunfado, mira, ahora mismo está en crisis muy arriba y ya desde el último ahora, de la fila a mil artistas que han triunfado. Entonces yo creo que influye más quizá eso, que Barcelona era más cañera quizá, se estilaba más eso, grupos de trans metal, uh-huh. Y en Madrid tenemos más clásicos, y entonces cada sitio tiene su forma de no sé, los como la cerveza, en cada sitio la cerveza es diferente. Bueno, pues yo creo que hemos dado pinceladas, hemos hablado un poco, hemos debatido sobre temas que salen en el libro, pero no hemos hecho, como diría, un spoiler, o sea, que animamos a la gente, como es un libro de bolsillo que te puede llevar a la playa, a la montaña, en el viaje de tren, animamos a la gente. ¿Cómo se puede conseguir el libro, Paco? Sí, pues como comentábamos antes de que entrase Joana por las ondas, el editor ha sido Albert Solé, que es un loco maravilloso, que es de Blanes, ahora está aquí en Cataluña, tiene también un pie puesto en Ciudad Real, y él tiene una pequeña editorial, porque es un tío muy chapalante, se llama Micronauta Ediciones, y entonces nada, pues buscar en las redes la Cataluña Metálica o Micronauta Ediciones o Amaro Libro, y entonces le podéis echar un cable para que pueda seguir haciendo cosas, porque es un tipo que lo hace por amor al arte. Y ojalá hubiera más gente como él, y bueno, y como Joana, y como Leo, y como tú, y como todos, ¿no? Que cada uno hace lo que puede y lo que sabe, más o menos. Y como tú, Paco, que bueno, madre mía, está gracias. Metido en mil historias también. Bueno. Pues un placer, nos vamos a despedir, Joana, con Rabia, del último disco, de Respira. Y bueno, pues quedamos emplazados a esas ganas que tenemos de verte en Madrid, actuar en directo, ya sin mascarilla, y votando y vibrándolo, ¿no? Pues a ver si es verdad, de verdad. Oye, ¿puedes poner otro tema que no sea Rabia? ¿Puedes poner Sueño, que me gusta más? Bueno, pues... ¿O no? Andamos poco mal de tiempo, pero tus deseos son órdenes. Así que con Sueño nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por haber estado aquí. Un privilegio, un orgullo. Y bueno, pues larga vida a Joana y a su proyecto Amaro. Besazos. Vale, gracias a vosotros, un beso muy grande, Paco y Leo, y como yo digo, salud, sexo y rock and roll. Chao. Besos, chao. Hasta luego, adiós. Adiós. Y a los oyentes de Otra Semana de Rock, la próxima semana entrevistamos a Juana Barca con su libro también, con un libro que no es una biografía, pero que tiene seguro que elementos biográficos. Hasta la semana que viene. Solo exista alguien, que todos los malos se cubran de una vez. Que los virus y las guerras no nos castiguen más. Que la envidia y los desastres desaparezcan ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. comprensión.